borracho por culpa de un desamor. Borracho por amor, borracho por amor. Y por culpa de un error. Borracho por amor, borracho por amor. De cantina en